Le agradecemos a Víctor de Genaro que está en línea con nosotros porque mañana desde las 14 para debatir sobre la pobreza y sus consecuencias habrá un foro aquí en Mar del Plata que es organizado por organizaciones sociales. Lógicamente que entre los visitantes estará Víctor de Genaro. Víctor Aldo de Cult desde Radio Brisas lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, buen día Aldo, gracias a usted por llamar. Bueno, ¿con qué expectativa llega o cómo será, cómo cree que será este foro contra la pobreza que se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho de Mar del Plata en el día de mañana? Bueno, primero ya es un logro instalar como prioridad uno de los temas centrales que afectan la vida cotidiana de nuestro pueblo, que es la persistencia de la pobreza, que no se resuelve. Con las consecuencias de hambre, desnutrición, situaciones de crisis de violencia, de las situaciones de falta de perspectiva, de educación, sanitarias, etcétera. En ese sentido, me parece que una de las expectativas que es instalar este tema de parte de las organizaciones sociales que ven que se secundariza, que no se resuelve, evidentemente es una de las claves. La segunda es abrir una instancia donde que está organizado desde los propios convocantes, que viene sucediéndose, que se están haciendo ya populares, reuniones en los distintos barrios, y culminar creo que es en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Exactamente. En un encuentro en donde se vean las alternativas. Si realmente existe, porque será lo paradojal. En un país donde sobra comida, hay hambre. En un país donde hace falta trabajo, no lo quieren pagar, no convocan a trabajar. En un país donde tenemos inmensidad de riqueza, de recursos, cada vez más se concentran y se extranjerizan en vez de resolver la vida cotidiana de nuestra gente. Entonces, plantear estas alternativas, opciones, es mostrar no solamente que se puede, sino tratar de hacerlo y de llevarlo a cabo, porque de lo que se está hablando acá es de la vida y la muerte de nuestros compatriotas. De Genaro, Gastón Trixuclo, saludo, buenos días. Buen día, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Qué cambió en estos 6 meses? Quiero decir, 8 meses, 10 meses, un año, si se quiere, mirando un poco hacia atrás con respecto a estos encuentros, estos reclamos, estas manifestaciones, que sí que se venían dando, y esto es algo que es una constante en nuestro país, pero tal vez no tan masivas ni con tanta fuerza en sus gritos. ¿Cómo está la situación hoy si tuviésemos que compararlo con un pasado cercano? Bueno, del año pasado a este hay 1.300.000 pobres más. Encuesta 1 o encuesta 2 están hablando alrededor de esos números. Hoy hay 13 millones y medio de compatriotas que viven en la pobreza. Ahora, hace un año vivían 12 millones. En realidad la estructura de la pobreza ha aumentado, pero no ha habido un cambio. Y sí, la preocupación es que no camina el cambio para resolver aquella pobreza que se había instaurado en el país y que sigue desde hace mucho tiempo. Si uno ve, el presidente ha cumplido alguna de sus promesas electorales, ¿no? Dijo que iba a bajar el cepo, lo sacó. Dijo que iba a regresar las retenciones a los grupos agroexportadores y lo hizo. Dijo que iba a pagar las deudas en el exterior y le pagó los hold down. Ahora dijo pobreza cero y eso ni de casualidad. Entonces hay promesas que se cumplen, promesas que no. ¿Cuáles son? Las que justamente tienen que ver con la vida cotidiana de millones y millones de argentinos. En ese sentido hay una continuidad, no se resuelve la pobreza. La pobreza no es un designio divino. En la Argentina de la década del 70, de antes, 60, 50, 45 en adelante, uno podría decir, la pobreza dejó de ser una preocupación central en la Argentina. La última medición de 1975 dice el INDEC que hay 6% de pobreza. La misma medición 1980 con Martínez de Hoz, que después de haber intervenido el INDEC se vio obligado a hacer la medición en 1980 por el censo a nivel internacional, bueno, dio que hubo 24%. O sea, Martínez de Hoz, la política del gobierno de la dictadura, es la que produce ese shock de generación de empobrecimiento del pueblo argentino, ¿no? La desindustrialización, la represión, la propia política económica. Sí. Eso ha hecho que a partir de ese momento, si uno mira la perspectiva de las encuestas, sobre encuesta permanente de hogares, salvo en un periodo donde se interviene de nuevo el INDEC con Moreno y compañía, en el gobierno anterior, uno va a ver que la pobreza estuvo 35, 24, 29, 22, pero siempre alrededor de una tercera parte. La pobreza, el hambre, disciplina, es una herramienta de disciplinador social, nos convierte en sobrevivientes, y eso hace que esté generándose a partir de las últimas décadas una precarización del trabajo que profundiza esa pobreza, pero que es producto o puede hacerse frente a las necesidades que hay que enfrentar. Hoy uh-huh. los jóvenes, 8 de cada 10 jóvenes menores de 30 años, no conocen lo que es un trabajo estable, no pueden planificar su vida, no pueden soñar con tener un viaje, con pagarse sus estudios, con tener una casa, una familia. O sea, que no solamente le precarizan el trabajo, sino le precarizan la vida. Entonces, la pobreza es no un designio divino, sino es la consecuencia de una planificación sistemática por parte de los grupos que hoy se llevan la riqueza de nuestro país. ¿Qué tal? Buen día, Víctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Darío Colucho lo saluda. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Usted sabe que habló de es verdad, es lógico, habló de las promesas del cepo y podemos darle un visto bueno, del sinceramiento económico también, de bajar las retenciones, bárbaro. Ahora usted plantea de un día para otro tratar de cumplir o hacer cumplir al gobierno con la promesa de pobreza cero. Esto, para no caer en la politiquería barata, esto... Creo yo, Víctor, con el mayor respeto que usted merece, creo que ni escuchándose realmente se puede vislumbrar que esté la posibilidad de bajar de un día para otro la pobreza cero. Máxime como cuando usted me habla que la pobreza se inicia en definitiva en la década del 70, en el año 76. Pasaron 40 años y nadie le puso la cascabel al gato. Esta es la realidad. Bueno, para desglosar lo que dice, que yo comparto con alguna cosa. Primero digo que cumplió las promesas, no que estaba de acuerdo, por supuesto, ¿no? Con esas transferencias de riqueza. Claro que es difícil. Terminar con la pobreza no es de un día para otro. Nosotros mismos, yo tuve la posibilidad de ser candidato, ¿no es cierto?, el año pasado, y no decía que íbamos a terminar la pobreza en poco tiempo. La pobreza, la desnutrición son temas que exigen una planificación mucho más sistemática. Lo que sí se puede terminar en el país, y lo decía y lo sostengo, y nos decíamos 6 meses, es el hambre. El hambre es algo que en la Argentina no solamente demuestra la ineficiencia de los gobiernos, sino la inmoralidad. En la Argentina sobra comida. Lo que hay que planificar es la llegada de la comida a la boca del hambriento. Eso es organización popular. El Estado Nacional, el Estado Provincial, los municipios, y convocatoria a las organizaciones sociales y populares, desde la Iglesia hasta los sindicatos, hasta un montón de sectores, los estudiantes, organizar una comunidad para resolver un problema central. Claro, habría que mostrar, habría que contar, habría que movilizar por este problema tan importante que es el hambre. Eso sí se puede resolver, y caminaría eso. ¿Hay dinero en la Argentina como para plantearse la resolución de la pobreza? Bueno, yo digo que sí, es una decisión política. voy a poner un ejemplo. Nosotros con Claudio Lozano, hace 3 años atrás, en la Cámara de Diputados presentamos un proyecto muy amplio, ¿no?, de distintas maneras, tanto en las asignaciones como en el apoyo sanitario, como en el apoyo educativo, para terminar este flagelo de la pobreza, fundamentalmente con la herramienta del trabajo como eje central vertebrador de ese proyecto. Eso implicaba en la Argentina invertir el 2,7% del Producto Bruto Interno. Con el 2,7% del Producto Bruto Interno, o sea, de todo lo que generamos los argentinos, si eso se invertía en forma directa, bueno, habría un proceso sistemático y permanente hasta terminar con la pobreza. El presidente Macri llegó al gobierno y firmó un decreto. El primer día firmó un decreto donde le dio 128 mil millones de pesos a los grupos exportadores que sacó de la caja que tenía el Estado. Y paralelamente le dio, eso es el 2,5% del Producto Bruto Interno, y paralelamente le dio 3.200 millones a los jubilados y a los pibes con la asignación familiar. 3.200, que era el 0,1. ¿Qué quiere decir esto? Que decidió darle 2,5% del Producto Bruto Interno a uno y el 0,1 a otro. Esto es una decisión política. Perdón, Víctor, leo de las prioridades. Le dieron la plata a esos sectores y no la invirtieron en resolver la pobreza. Podían haberlo elegido. Ahora, eso es una decisión política. Es las prioridades que dijo el presidente. Más, el presidente justificó diciendo, damos este dinero porque esto va a significar que van a generarse trabajo, que van a reactivar y van a invertir, etcétera, etcétera, etcétera, y luego derramará sobre nosotros las ventajas de ese sistema que resuelve el trabajo. Yo, ya llevo unos cuantos años en esto de la pelea social y política, y nunca vi que se les cayera una gota a los que se la llevan en pala. Perdón, Víctor, ¿por un sí o un no? Porque realmente estamos muy, muy ajustados y ya sobre la hora por razones de tiempo. Sí, sí. ¿Hay también voluntad de trabajar en Argentina? Sí, claro que sí. Una cosa es la situación de que se va deteriorando en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Usted piense que hay lugares, núcleos urbanos, en donde hay abuelas a los 32 años. Hay que empezar a pensar eso. Uno crea núcleos urbanos en donde el grado de marginalidad que se produce es muy grande y que cada vez existen menos niveles de organización y se promueven ese tipo de cosas, y uno lo ve evidentemente en muchos lugares. Ahora también ve que cuando empieza a haber un proceso de apertura, de participación, de convocatoria, bueno, hay un proceso sistemático de incorporarse. En la Argentina, obviamente, estamos en un proceso de deterioro desde hace mucho tiempo, tanto la pobreza social, cultural, la inseguridad. Para poner un ejemplo, el que tiene que dar, digamos, los lineamientos somos los dirigentes los que tenemos que dar el ejemplo de qué, la legalidad de cómo debería ser. Pero para poner un ejemplo muy sencillo, para cumplir la ley de doble escolaridad, que es una ley que todos estamos de acuerdo, significaría que los pibes vayan al colegio casi todo el día, sacándolos de la calle, formándolos en otra perspectiva, ayudando a que crezcan niveles de convivencia diferentes, se necesitaría nombrar 500.000 de docentes, especialistas en gabinetes psicopedagógicas, porteros, cocineros, o sea que habría trabajo para hacer lo que todos votamos. Ahora, no se elige eso, se elige subsidiar a otros núcleos económicos evidentemente es lo que está perjudicando. Víctor, bueno, es un anticipo de lo de mañana. Le agradecemos mucho, buen viaje a Mar del Plata y que salga todo bien este fin de semana. Un abrazo, gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Hasta pronto. Víctor de Genera, dirigente sindical que va a estar mañana en el foro contra la pobreza en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.